Bienvenidos, corazones, a otro programa más de Días de Destrucción. Joder, la presentación más cariñosa, ¿no? Hombre, nuestros oyentes son lo mejor. Se merecen lo mejor, ¿no? Hombre, no. Pues bueno, aquí estamos otra semana más. Radio Cuca en el 107.3 de la FM, en Oviedo y lugares aledaños, o en www.radiocuca.org. Hoy en radiocuca.org no estamos. Bueno, hoy me parece que no funciona. Lo que no está es el ORG. Y bueno, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Yo soy daltónico y... Yo a mí me falta un veranín. O unos cuantos. O le sobran, cuidado, ¿eh? Y bueno, pues ¿con qué vamos ahora? ¿Qué trajiste por ahí, tú, Pelardo? Vas tú primero. Bueno, pues yo voy a poner una canción de disputa que se llama, me parece, Luchar contra la SGAE. Y bueno, pues que suene y luego ya comento algo. ¿No será una banda de mujeres que les mora el dis? Pues no sé, pero eso comentará en leyenda. Vale, vale, me gustaría conocerla. A ver. El progreso asesino sigue avanzando. ¡Asfalto! ¡Asfalto asesino! ¡Asfalto! ¡Asfalto asesino! Carreteras sembradas de muerte animal. ¡Asfalto! ¡Asfalto asesino! ¡Asfalto! ¡Asfalto asesino! Ahí teníamos esa canción de disputa. Que bueno, la puse con motivo de que la SGAE pide ahora 12 euros mensuales a una peluquería por poner la radio. ¿Qué os parece? Me parece estupendo, porque alguien tiene que pensar por los artistas, ¿sabes? Pues sí, ¿qué sería de ellos sin la SGAE? Vaya, sería el acabose del arte. Vamos, bueno. El arte y de la cultura. Con K. Cultura siempre se escribe con K. Con K es como... No se te oye si no te acercas al micro, chaval. Es que le falta un verano. Ya lo dije antes, me falta un verano y no me entero bien. Poco a poco. Y bueno, pues eso. Pues que por eso iba la canción de esta de disputa. Que por cierto, se nos coló la canción anterior, pero no pasa nada. Una de regalo. ¿Y qué? Pelardo. Que me toca a mí, ¿no? Joder, estamos haciendo... Pues vamos a poner ahora una canción de invasión. Del disco este que es del LP que se llama La Caza. ¿De dónde son? Dígame de dónde son. Pues si ahora no sé, no me acuerdo. Son de Barcelona. Tienen al cantante. ¿De quién era ese? Tienen al bajista de Crimen de Estado, ese es el guitarra de. Bueno, era cantante. Y por lo menos el estilo final, de Invasión no lo sé. Coño, y el cantante este también. También, de hecho, hacía un programa este chaval de radio, ¿no? Pues no lo sé. Me parece que sí. Es el... Sí, sí. Bueno, aquí estamos demostrando una sapiencia del punk suprema. Mucho sabemos. Que lo ponemos y... ¿Y cómo se llama la canción y eso? ¿Ya lo ¿Ah, no lo dije? No. Juventud perdida. Así pues que ahí va. Dale duro. Ha ha ha ha ha ha ha! Aquí el señor Guille Torrance, ahora me he acordado que antes tocaba en una banda que se llamaba Jack Torrance y todo. Dice en esta canción que se llama Juventud Perdida: ¿qué piensa la juventud cuando se despierta cada mañana? ¿No se han dado cuenta aún de que su vida no conduce a nada? Día tras día viviendo en un déjà vu constante, una vida perdida antes de haberla comenzado. ¿Qué piensa la juventud cuando se acuesta cada noche? ¿No se han dado cuenta aún de que tal vez sea demasiado tarde? ¿Qué os parece esta letra? Sí, bastante contundente. ¿En qué piensa la juventud, Belardo? No lo sé muy bien, la verdad. ¿Tú crees que piensa? No, la verdad es que no piensa. Bueno, pues vamos a dejar de pensar tanto en la juventud, ¿no? Ya que no pensamos, ¿no? Habrá que pensar. ¿Habrá que pensar? Venga, pues vamos a hacer un monográfico sobre la juventud. Ya se nos ha pasado lo de pensar, ¿eh? Venga, a ver, Dani, piensa ya en la juventud. Venga, Dani, di algo. Pues, aunque te falte un verano, puedes opinar también. Claro. Gracias. Ustedes, respeto que me procesáis, me motiva a hablar. No sé, la juventud hoy en día yo creo que solo se preocupa, si vienes a estar en la escuela, ya les inculcan competir, quizás, tirar cada uno hacia adelante sin preocuparse del resto. Y esos son los que quieren estudiar, los que quieren trabajar, tener dinero para tener un coche. Pasárselo bien viernes y sábado y poquito más. Y tener un móvil bien caro. Principalmente tener dinero, lo que noto yo bastante. Pero eso yo creo que no es solo de la juventud, eso lo quiere tener la sociedad, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Nada, la sociedad es muy joven, entonces. Llegamos a la conclusión de que la sociedad es muy joven. Lo triste es que se supone que la juventud tendría que tener otros valores, pero ya estamos mayores hasta la juventud, yo creo. ¿No se han dado cuenta aún de que tal vez sea demasiado tarde? Pues yo creo que no se dan cuenta de nada, vaya. No se dan cuenta de nada. ¿Y en Japón? ¿Se darán cuenta de algo? Pues no sé si se darán cuenta en Japón, pero vamos a escuchar ahora una canción de Boko Protesta, un grupo que canta en Esperanto. Y que bueno, que según dicen aquí en un fanzine que han hecho la gente de Crimen de Estado durante la gira de Destino Final en Japón, Boko Protesta es el único grupo político que hay en Japón ahora mismo. Y bueno, por allí las cosas parece que están bastante mal. No hay ocupas ni centros sociales y los conciertos pues se dan todos en salas. Y bueno, pues por colarte en el metro o robar algo puedes acabar en la cárcel, y simplemente por llevar una camiseta con algún motivo político también te puedes buscar problemas con la policía. El único local anarquista que hay es en Tokio, que lleva 4 años y si funciona allí con libros e información sobre el movimiento libertario, y es lo único que hay allí en Japón. ¿Quién ha editado este fanzine? Así, del que estás, pues, del que has sacado la info. Esto me parece que lo hizo alguien, uno de Crimen de Estado, de Mal Sonido también. Por lo que he leído, que lo han hecho porque han hecho una gira por allí. Sí, la gira de Destino Final por allí, por Japón, pues había allí uno de Crimen de Estado también con ellos, y bueno, dos, porque el guitarra de Destino Final toca en el bajo en Crimen de Estado, me parece. Y bueno, que hicieron este fanzine sobre la gira, y bueno, muchos grupos y muchas fotos salen por aquí. Una maquetación old school, total, además. Sí, estaba bastante bien. A mí por lo menos me gusta bastante. Pues puedes ir dando paso a la canción, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Boko Protesta. A ver, un momento, déjame aquello. ¿Y el Esperanto? Explícalo un poco. Pues hablar vosotros del Esperanto. Bueno, el Esperanto es una lengua que se creó, ¿no? Hace ya 120 años o algo más, por un oculista polaco que eso pretendía crear una lengua así para poder comunicarse internacionalmente. Sí, de hecho la asumieron así grupos así anarquistas y tal, sí. como un intento de, pues de eso, de transmitir, de que la información pues fuese toda a través de un canal como este. Pero bueno, hoy por hoy sigue habiendo grupos de Esperanto, pero no tampoco... Pues este es uno de ellos, hay, ¿no?, unas cuantas personas que hablan Esperanto. Estuve, no me acuerdo cuántas eran, pero hay bastante gente que habla Esperanto. Y algunos incluso, o sea, como lengua de nacimiento. Eso estuve leyendo hoy, pero bueno, no recuerdo cuántos eran. Y bueno, que la mayoría de las palabras del Esperanto provienen, si no recuerdo mal, de las lenguas romance, el alemán y el inglés. Bueno, una fusión, ¿no? Así para intentar coger de todo, ¿no? Hay de todas las lenguas, pero bueno, estas son las que prevalecen. Y bueno, pues si eso, que suene la canción que se llama Boko Liberaco, que es la que da el nombre al disco también, y esto quiere decir camino hacia la libertad. Es una canción que habla pues de la mierda que hay en el mundo, y que a pesar de ello pues hay gente que tiene fuerzas para seguir luchando, aunque sea difícil. Paso a paso. Y bueno, que suene. Costumbre este bobu. Pero a ver, ¿qué es esto, tío? ¿Qué nos has puesto? Este bobu se equivoca. ¿Esto qué es? ¿Un split o algo? Yo ya creo que viene aquí mal el disco, vaya. Yo pensaba que esto era un programa de punk, ¿eh? No, sí. O sea, con todo el respeto, ¿eh? A ver. El cantor negrero no sería así. El cantor negrero es de monobús. A ver, dice que hablemos. Yo lo que quiero hablar es de mi libro, así que, por favor, ponme el tema este de... ¿De qué cara es? ¿De foco A? Hostia, mira, se dice cara A. Se dice foco A. Esperando. Bueno, mira, paremos. Casita Invado. ¿Cuál era? Bojo al Libereco. Oye, pero. Oye, fijo que se. La primera de la cara. Mira, pues va a sonar Solidareco. Que también suena muy bien, tío. Solidaridad. Venga, pon ahí. Dale ahí. Menú. Equivocándose de cara de no, todo. No sé había no, quizá no sea un error suyo y sea un error de que han puesto la etiqueta de aquella manera. Bueno, esto es punk, así que quien quiera profesionalidad que vaya a escuchar Radio 3 o los 40 principales. Vámonos. Bonita emisora. Y bueno, pues si os parece empezamos a hablar así un poco de la escena punk y hardcore en Mallorca, ¿no? Ya que tenemos aquí. Bueno, a mí es que gracias, quiero daros las gracias por haberme pagado el billete, el hotel, bueno, la planta de hotel, así que puedo destrozar a mí. Muchas gracias, os quiero dar las gracias por esta oportunidad. Todo sea por conocer la escena de Mallorca. Bueno, espero que os arrepintáis de haberme pagado todo esto, pero bueno, que nada, que ya os llevaré yo allí, hacéis uno sobre la escena de Avilés. La escena sí, de Avilés. La gran escena punk de Avilés. Bueno, conocida en el mundo entero. Sí, sí. Los grupos japoneses se pegan por versiones. Sí, sobre todo por ver al grupo este que se llama Gripe A, que es de lo mejor que hay ahora dejar por ahí en Avilés. Es demasiado extremo. Sí, yo creo que sí. No, y en apoyo a Gripe A, ¿eh? Del norte es de lo mejor que he escuchado en los últimos tiempos. Vamos. Sobre todo esos conciertos apoteósicos que dan. Que sí, pero bueno, las buenas bandas no tocan mucho para que su público las siga fielmente. Claro, claro. El batería, tengo entendido que hizo el agujero del bombo con un plato y todo. Sí, de hecho enseñó a hacer el D-beat a la batería de Discharge. Sí, sí, a los de Discharge y a... Todo lo que dicen estos chavales es verdad, ¿eh? Verídico 100%. Información certera. Vaya, en este vuestro programa. Bueno, sí, la verdad es que yo vengo de Mallorca y nada, pues... Mira, para ir abriendo estómago, podemos poner un tema de una banda que ha regresado hace poco, que es así... Bueno, hacen hoy, son una banda bastante conocida. Y bueno, esto es una versión de Twister Sister, que parece mentira que alguna banda hoy se dedica a versionar bandas como esta. Pero bueno, mira, para hacer un programa sobre Mallorca es una tontería de canción. Pero bueno, es graciosa, así que vamos con ello. Somos de Mallorca, de hoy de Arras, ¿eh? Pues que suene, espera. Bueno, que suene. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Nos podrás encontrar siempre en el bar Green. Si oyes jaleo, estamos ahí. En otros pueblos me ven, si Rabino o Ribeiro, aquí te verás lo mejor que hay. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. si quieres conocerlos, ven aquí. Yo iré con limón, pomada de las islas, ginebra destilada sin filtrar. Aquí más o menos, todos nos llevamos bien. Somos los que estamos, es lo que hay. Somos de Mallorca, de Oída Rase, una banda que ha vuelto recientemente a los escenarios con dos de sus miembros originales y nada, han girado por Barcelona, Madrid, Euskadi y ahora han estado por Sudamérica haciendo unas cuantas fechas en Chile y en Colombia, una gira que bueno, que les ha ido bastante bien. Y nada, pues yo qué sé, también otra banda que ha regresado hace poco y que la verdad es bastante más de mi agrado es Backstage, que bueno, sí, ya los conocéis. Sí, bueno, y Oída Rase también. Oída Rase yo creo que son de los más conocidos y no los más conocidos de por ahí de Mallorca, sí, ¿no? De Pum se podría decir que son los más conocidos. Pero, por ejemplo, a mí a nivel ya hablando de Hardcore Punk y de Do Yourself, ostras, Backstage me parece una banda que bueno, que duraron un montón de años. Que, por ejemplo, el batería de Oída Rase es el mismo batería de Backstage. Luego tienen a gente como el mítico Tony Maltraste. Bueno, gente que ha estado y está bastante activa en la escena punk, ¿sí? Y nada, pues lo que se hace un hardcore punk bastante, bastante serio, con letras, con contenidos políticos. Y nada, pues vamos a poner primero el tema que tiene su mismo nombre y luego otro tema suyo que se llama Back to 82, porque ellos le gustaba el rollito que había en el 82. Y nada, pues ahí va. Pues a ver qué tal suena eso. Esto suena cremita. Vuelta al 82, me cago en la hostia. Ahí sonaba eso bastante bien. Toma, lo que no suena bien somos nosotros, ¿no? Pues sí, este micro no se crepa. Ah, bueno, claro, es el que estaba está un poco flácido. Jodido. Está flácido. Sí, a ver si lo calentamos un poco. Bueno, pues esto eran los gloriosos Backstage de su disco Nunca Olvidé la Ducha, digo, La Lucha. Y nada, que bueno, que han vuelto y que si quiere usted contratarlos como el equipo A, llámelos y pues tendría un buen show de hardcore punk. No estaría mal que se pasaran por aquí. Bueno, no estaría mal que les montaseis un bolo, me cago pues en la hostia. Pues sí. Seguro que estarían dispuestos. Y a nada, ver. Pues por ejemplo, gente de esta misma banda, pues tocaban hace no tantos años, como pues tocaban por ejemplo en Disease, que es una banda que creo que también sí, conocéis. A mí me gusta de los que más Disease. Joder, sí. Pues este tema que creo que no has oído, no es que te guste los que más, es que te va a encantar, porque se llama... Va a ser tu preferido. Vaya, se llama Play This or Die. Me lo va a poner muy dura. Días de destrucción, ahí tenéis Play This or Die de Disease. Pues ah. Sí, estuvo de puta madre ese tema. Play This or Die. ¿Vos agradad? ¿Vos agradad? ¿Qué dirían allí? Oh, sí, me agradad, no sé si se dice así, pero bueno. Sí, es como me ha gustado. Pues sí, nada, Disease es una banda que sacaron un LP que se llama... Ostras, ¿cómo se llama? Vaya, mi memoria castigada por tantas noches de punk. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y luego también sacaron un split EP con otra banda. Con otros impresentables, en los que también... Es que aquí... O sea, me supongo que en Mallorca pasa como en otros muchos sitios. Que claro, porque ahora me iba a poner a decir miembros de un grupo que estaban en otra banda y a la vez eso para hacer una especie de hilo conductor. Pero bueno, me supongo que eso pasa en todos los lados, ¿no? Que como hay pocos punks, pues venga, dicen, pues sí. Venga. Aquí, por ejemplo, que hay poco movimiento y eso, pues pasa, pero menos. Pero por ejemplo, en Barcelona o Valencia y eso se claro, ve bastante, ¿no? Joder, y mucha gente que ha tocado en todas las bandas, pero bueno, me supongo que eso es cosa de que los punks son gente un poco cabezona y entonces dicen, pues mira, voy a seguir haciéndolo con una u otra banda u otra fórmula y eso. Y sí, eso que suena. Vaya, pocos le dan caña. Vaya, eso, vaya, no, sí. No, no, de parecen hecho... Parecen más así, parecemos. Yo diría que eso, que aparentamos mucho. Y eso, por lo menos se ve que hay ganas. Vaya. Y nada, pues esto era Disease, que bueno, que tienen gente entre sus filas, pues de bandas, por ejemplo, así bandas actuales, y ya si toco un poquito de lo de ahora, pues tienen a gente que está tocando, pues tanto en Verbal Diarrea, que es una banda que está pegando bastante ahora, a ver, gente, bueno, de Bad Taste también tenían el mismo guitarra, el señor Maltraste. Y nada, bueno, el cantante que ha cantado también en varias bandas, el Gran Fede, que ha cantado en, bueno, 113 Pasajeros del Concorde, en Paranormales y un montón de bandas punks, y no sé, así bandas actuales, pues bueno, es que te podría decir hay muchas por ahí ahora. Sí, como siempre, como en todos los lados, o sea, realmente bueno, en todos los lados, aquí no podemos decir mucho de eso. Venga, hombre, lo que pasa es que sí, no. Ah, miraos al ombligo y veréis, aquí hay bandas punk, sí, eso tío, sí. Siempre ha habido, no, y siempre hay pocas, es que hay muchas. ¿Tú crees? Pocas hay. ¿Tú crees que hay menos que antes, por ejemplo? Hombre, pues no sé, es que no sabes, tampoco antes, vivimos pero... la escena de hace... Yo viví tú, hace 10 sí, años aquí, por ejemplo, y pues yo me supongo que era como ahora. Había cuatro bandas que pues tocaban sí, siempre con la banda que venía de fuera, sí. Pero es que eso es el punk. Sí, pues ahora pasa eso, pues los Daggers suelen ser los que tocan sí, casi siempre. Bueno, y algún grupo más por ahí, pero sí. Claro, porque lo que no tiene que dejar de haber es gente activa que monte bolos y tal, que eso es lo que hace. También yo creo que lo que marca bastante cómo funciona la escena, y también lo ha marcado, por ejemplo, en Mallorca, es las épocas en las que ha habido espacios realmente dignos o alternativos donde hacerlo. Por ejemplo, aquí una buena época de conciertos, de bandas y de ediciones y tal, pues a lo mejor fueron la época en que había, por ejemplo, el CSA de Gijón. Sí. En esa época venían un montón de bandas, venían, o sea, esto era un sitio donde paraban las bandas que venían de gira, por ejemplo. Pues allí ha pasado lo mismo, en Mallorca puede ser. O sea, las épocas en las que ha habido ocupas fuertes y que tenían espacio, pues eran épocas en las que había un montón más de bandas y la gente, pues claro, al ver que tenía algo más de infraestructura, pues me supongo que se engorilaba más y había más bandas. Ahora mismo se necesita eso aquí también, algún centro social o... Hombre, hace poco ha habido uno, sí, ¿no? Sí, hasta principios del verano o algo así. Bueno, esperemos que esa gente... Lo habrá, lo habrá. Pues que vuelvan a flexibilizar un poco la city. Y nada, pues mira, ya que estamos hablando así de bandas de ahora, pues se me ocurre que puedo poner un tema de, para mí, pues la banda más seria hoy por hoy y el proyecto más contundente de punk que hay en Mallorca, que se llaman Monstruos, que son, bueno, tienen la guitarra de la mítica banda Cerebros Exprimidos, que esto es una banda importante y capital dentro del punk. Y nada, pues tienen a gente de Cerebros Exprimidos. Esto es una banda que se hizo en Buenos Aires y pues nada, decidieron continuar y metieron a este pedazo de guitarra y bueno, hacen un punk rock brutal. Ya tienen varios discos en vinilo, CD y todo y tal. Han tocado bastante por ahí y nada, son, vamos, aparte son gente activa, gente que se menea para hacer conciertos, que tienen una distribuidora, Flying Peluca, y que sí, vamos, que estos son lo mejorcito y de aquí, si me escuchan, que lo dudo, les mando un beso en el culo a todos. Venga, pues a ver qué tal suenan esos monstruos, que yo no los escuché. Pues sí, sonaba bien. Sí, esa... punk rock de calité, vamos. Con una puesta en escena además que te cagas. Y con esto no estoy diciendo que salgan puestos a escena, sino que no, que se menean, saben moverse, no como vosotros, que habéis liado ahora aquí una con el micro muy bien. No pasa nada, todo tiene... Si estáis oyendo ruidos, tranquilos, no son nuestros estómagos. Estamos follando. Sí, bueno, es que hay que unir al punk. Y eso es una ardua tarea que se hace noche y día, vamos. Incluso por las tardes en la radio, entre nosotros. Por supuesto. Joder. Es que la escena nunca estará más unida que con sexo. De hecho, falta sexo en la escena, ¿no creéis? Pues sí. Hay que aplicarse al cuento, entonces. Una respuesta unánime. Tampoco se puede... Pues no follen, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero yo creo que son bastante buenos haciéndose pajas, porque como tienen una imaginación muy libre... A los baterías, aunque toquemos mal la batería, la zambomba la tocamos. Ah, pero ¿tú toca la batería? No sé, un chaval me han contado que toca porrea, vamos. Vale, sí, sí. El tonto ese que hace el roto en el bombo con un plato. El plato luego lo podrías utilizar para echar el semen, ¿no? Joder, esto se está poniendo sí, cada vez más caliente, ¿eh? Madre mía, venga, va. Vamos a dejar la sección X para un programa, un especial Stray Edge que hagamos otro día. A las 12 volvemos. Sintonízanos. Y nada, venga, ¿qué? Vamos, pongo más temas de... Yo quiero poner otro tema de Mallorca. ¿De quién? De un grupo, se llama Último Preso o algo así, no sé si... Ah, esto los conozco yo. De vista y eso, ¿no? Bueno, aún no estoy harto de verlo, ¿sabes? No consigo librarme de él, pero bueno. Sí, ¿no? Nada, esto es una banda que hacían hardcore punk ahí trayero, a toda hostia. Y nada, en la que pues tengo el placer de haber estado chillando ahí. Y nada, pues yo qué sé, que, ¿para qué voy a hablar de mi banda si puedo ponerla? Dale al play. Que hable por sí sola. Chancho, eso ya es cosa tuya, vamos a ponerlo. ¿Qué tema vais a poner? Chancho. Ah, Chancho, bueno, este es un tema que no tiene letra, por cierto, así que ya que no tiene letra, pues, voy a explicar. Sí, está dedicado a un policía, que era un jefe antidisturbios. Y nada, pues esa, en esa época, en una época así un poquito movidita, pues se coreaban frases en las manis como Chancho, por chulo te van a dar dos joyas. Y la verdad es que no sé si por obra o magia del punk o de quien fuese, o de la anarquía, de quien fuese, pero al final le cayeron dos hostias, ¿eh? Bueno, y pues un saludo para Chancho. Venga, va, a ver si se retira y eso, que en el fondo te tenemos cariño. Dedicado para ti. Nada, lo ha parado, eso era Chancho y ahora va Dogmas y nada, espero que nos guste. La letra, tío, porque se va a notar que en unas canciones cantamos letra y en otras no. Sí, ¿y en directo normalmente? No, normalmente no, casi. O sea, en directo usaba una técnica que, por cierto, a lo mejor yo la digo y os que se escandalizáis, pero es algo que hace mucha gente. Y es gritar a saco, y porque gritar a saco y vocalizar a veces es un poco incompatible. Entonces hay gente que lo que hace es chillar a tempo, eso sí, intentando que los chillidos vayan a tempo, y meter en una palabra si te cabe o algo. Pero bueno, me supongo que eso es un recurso de todos los gañanes como yo, que no tenemos mucho estómago, ¿sabes? Como podéis tener una idea, que sí que tenían, y entonces ellos sí que podían cantar a lo bruto, pero nosotros pues chillamos. Pues sí, pero el público con los gritos nos conformamos, yo he hecho en gorila bastante. Claro, pero si tú qué te crees. Además que... es que se entiende muy bien si en directo o así tampoco. Claro, no, yo lo que he hecho es una confesión, pero realmente esto creo que lo hace todo el mundo, ¿no? Pues sí, creo, por lo menos unos pero, cuantos lo harán. Y si no, bueno, pues yo soy un auténtico gañán, pero ya lo sabía. Y nada, venga, vamos a con algo un poquito más actual. Así que es una banda así que lleva relativamente ya 4 años. Bueno, ya deben llevar 4 años y son pues prácticamente último preso, pero con otro cantante que tocaba en una banda no menos mítica y no menos buena de que se llamaba Netwave, que era una banda que hacían hardcore a toda hostia y que eran muy grandes. Y nada, esta banda que hoy por hoy sigue tocando se llama Error. Y son pues toda la gente de, digamos, de último preso, con otro cantante más gordo y más bueno que yo, que se llama Chisco. Y nada, ahí va Hijo de Puta de Error. Pues es Benny. Venga, va. We'll be right back. era hijo de puta de Error. Sonaba nada. Gordo eso. Buen sí, tema también. Sí, sonaba sí. Gordo como cantante. Gordo y majo a la vez. No, no, por supuestísimo. Vale. Tú lo conoces, ¿eh? Te falta un verano, has pasado algún verano. Tengo la suerte de conocer a este hombre. El verano que falta lo debió pasar allí, ¿no? Ah, mira, pues es mira. Una, anda, mira, es mira. Una buena. Oye, cago en diez, ¿qué? Un aplauso. Por ¿cómo favor? Se nota que estudia el chaval? Sí, señor. Un comentario muy importante. Quizá no se haya escuchado, así que vamos a repetir este glorioso comentario. Acércate cuando hables. Que el verano que le falta, que lo dio pasar en Mallorca. Sí, claro. Sí, sí, sí. Conoció las discotecas, pero bueno, volvió al punk. Conocí la noche de fiesta y por eso fue un verano perdido. Sí, sí, pero bueno, ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto. Ahora solo se las pega de Calimocho. Rectifica desde sabios. Sí. Y bueno, pues así bandas actuales que estén tocando, por ejemplo, que quisiera mencionar, y que a lo mejor no tengo el tema porque soy un gualtrapa que no se lo ha preparado, pues serían los chavales, la gente de Cop de Fona, que son, vamos, hostia. Una banda joven, que hacen muy buen hardcore, que tienen muy buena actitud, que están, la verdad, todos desperdigados, o sea, de ellos solo hay uno en Mallorca, y bueno, este uno toca, por ejemplo, en bandas que están ahora en activo por allí, como Ratfingers o Antipatics, que es una banda que canta una colega también. Y otra banda, por ejemplo, que ha sacado hace relativamente poco una edición, que ha sacado un split, un 7 pulgadas, no, un 7 pulgadas en solitario, se llaman Beastie Brutal Music Explosion, que es una banda que hacen así un punk, pues, no sé, es todo sin voz, y no sé, es bastante, así un rollo un poquito parecido a los Kennedy, pero con muchos otros muy abiertos, es un punk bastante, bastante abierto, extraño y muy digno. Y yo quiero sé. Comentar una anécdota de los Cop de Fona, estos, y es el brinco que dio el cantante en Madrid, por en favor. La Muerte Fest, vamos. Sí, sí, el único que fue capaz de tirarse de lo alto, de todos los baffles, voltereta y seguir vivo. Sí, dañado bueno, con las rodillas, vivo. Pero seguir vivo y. Bueno, eso demuestra, es que nada como un buen pogo y salir del pogo hecho polvo. Menudo animal, joder, sí, señor. Que bien me lo he pasado, ¿no? Con las rodillas esas trizas. Ahí estamos, claro que sí, que se note. Dentro de unos años las ocupas para viejos punks estarán ahí todas bien surtidas de sillas de ruedas, porque vamos. Y hablando de ocupas, ¿cómo anda por allí? ¿Hay alguna, bueno, algún centro social o...? Ahora mismo centro social en activo no. O sea, ha estado el año pasado hubo un intento que duró un año, que en pleno centro. Y bueno, anteriores experiencias pues ha habido desde Casal del Bies en el 2007, del 2001 al 2004 Escola, que fue bastante activa, antes también el mítico Casal Libertari, que es en la época en que sacaban un pues por ejemplo hoy de Rase y un montón de bandas, y yo qué sé, no sé, ahora mismo así de proyectos así ocupados hay casas como siempre y, sí, siempre, sí. Y siempre habrá gente viviendo buscándose la vida ocupando, pero ahora mismo no hay ningún proyecto. Pues necesitaría ahí, ¿no? Yo creo, como en todos los lados. Y en todos los lados, realmente. Claro, como aquí. Allí, sí. Aquí, en todos los lados. Pero bueno, está muy bien hablar. Pero sí, sí, pero hay que actuar. Es hacer algo, así que. Ah, vas a actuar y menos hablar. Vamos, ¿no? Vamos a hacer un ánimo, pero no vamos a decir aquí, no vamos a criticar, porque realmente. Sí, sí, sí. Y bueno, que también está aquí alguien que anda por Galicia, que a ver qué nos comenta ahí de los centros sociales allí. Pues nada, yo el poquito tiempo que llevo en Santiago, ahí sí que hay cosillas, hay una ocupa que se llama La Casa Encantada, que está ahora empezando, ya lleva el proyecto este más tiempo, pero eso no les parecía bien el otro sitio y se han cambiado, nada, les echaron. Y luego existe también una sala a las afueras en la que se hacen conciertos, que se llama La Cámara de Gas, y... Yo qué sé, sí que parece que hay... Bueno, Coruña también hay, ¿no? Coruña... En Coruña está la Casa Las Atochas esta, que es... tuve la suerte de estar el otro día y brutal, brutal. Un pedazo de casa, pedazo, ¿no? De un casa. Además donde que está funcionando bastante activo, sí, ¿no? Sí, creo que tienen actividades, bueno, todos los fines de semana seguro y entre semana varias continuadas y bien, sí que dan caña ahí. Bravo por Coruña, ellos. Señor. Pues eso. Cabondeo, se echa de menos el Gabiluetu, se echa de menos el CSA... Se echa de menos pues sí, la Flex. Se echa de menos la Flex, yo que fue lo que más me tocó. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues chavales, a darle duro. Y nada, ¿ponemos otro tema? Pues a ver, sí, que es otro poner... tema. Este no lo habías puesto, creo. Bueno, ¿cuál? Sí. Ah, vale, bueno, esto, venga, va. Esto es una exclusiva para vosotros. Esto es una banda que hicieron tres energúmenos en una noche por una apuesta y dijeron, esto es heavy, ¿eh? Grabado, compuesto, grabado, mezclado y colgado en internet en una noche. O sea, la idea se ocurrió a las 7 de la tarde y a las 9 de la mañana, sin dormir y hechos polvo, conseguimos que estuviera colgado en internet para que se lo bajase el cantante de Isis, que decía que no éramos capaces. Esto se llama This Shit y este tema se llama Sin Afinar. Yo estaba un poquito hecho polvo del pecho y bueno, ya veréis qué puta mierda. Pero esto sí que es punk, ¿eh? Esto es una guarrería. Sí, sí. O sea, técnica falta, pero actitud sobra, ya veréis. Esto decía, esto es un grito bastante mítico que se hace allí, pues lo típico, cuando a alguien se le rompe las cuerdas y no sé qué, sin afinar sonido personal, ¿sabes? Porque sí, sí. Es muy atrevido, tío. Imagínate que las bandas punk saliesen sin afinar. Eso sí que sería transgresor, tío. Pues igual alguna ha salido por ahí alguna vez, lo más seguro. Más de una y más de dos. No, involuntariamente miles. Eso seguro. Y por desconocimiento otras mil, pero bueno, ya he hecho aposta, invitamos a las bandas a que lo hagan. Yo me bajaría su disco, no me lo compraría porque no estoy muy a favor de... O sea, el grupo es This Shit. This Shit, This Mierda. Vale. El nombre de la canción, Sin Afinar. Sin ¿no? Afinar, sí. Y bueno, bueno, esto se editó en CD robados y edición súper limitada. Bueno, esto... ¿Y el grupo que tiene una noche de duración o...? Sí, sí, una noche y ya y se acabó. Esto es como un polvo de una noche. Mejor dejarlo en eso y... Que luego que vaya profundizando peor. Porque, bueno, como habréis oído, esto es una mierda. Así pues a mí que, me gustó. ¿Habéis gustado? Un ruido sucio ahí, a mí me gusta bastante. Ah, pues si queréis, hacemos una banda de una noche. Que se pues, la pasión. Y en el próximo programa, en este vuestro programa, sacamos un tema de una banda de una noche. Ahora, con condón, chicos. Siempre con condón. Siempre bueno, con si hay confianza, se puede prescindir un poco. Si hay confianza, da asco. Así que si hay confianza. Gusto. También. Da gusto, si hay confianza, da gusto. Y no sé, ¿qué puedo poner ahora? Pues a ver. ¿Qué no tenéis nada que poner? Ah, bueno, ya podemos dejarlo de Mallorca. Yo voy a poner el tema que os había dicho antes. Y ya ponéis temas vuestros. Que sí, ha habido aquí vuestros LPs. Unas pocas canciones y. Bueno, voy a poner un tema que es que me ha sorprendido que no conozcáis a esta gran banda que se llama Revolución X. Ya sé que no viene a cuento con nada de Mallorca, pero bueno, eran puertorriqueños. Así que quieras que no. Vine a una isla también. A lo mejor, mira, ¿ves? Bueno, esto se llama Julio Iglesias Disecado y esto es Revolución X, que es una pedazo de banda de punk. Quiero tenerlo, quiero conservarlo, quiero tenerlo, quiero embalsamarlo. Quiero tenerlo, quiero conservarlo, quiero tenerlo, quiero embalsamarlo. Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado. Congelado. He aprendido taxidermia, ya las tripas le he sacado. He aprendido taxidermia, ya lo tengo congelado. He aprendido taxidermia, ya las tripas le he sacado. Julio Iglesias disecado, Julio Julio Iglesias disecado. Julio Iglesias disecado. Julio Iglesias disecado. Bueno, ¿qué os ha parecido Revolución X? Esto es pum, vaya. Vale, buena mierda. Yo voy a pasar todo lo que tengo que me lo pasaron y bueno, espero que lo aprovechéis. Y nada, y con esto yo también me despido y quiero agradeceros que me hayáis invitado aquí y joder, y estar aquí en esta radio que esto es uno de los proyectos radiofónicos libres, creo que con más años. Más de 25 años, sí. Joder, 25. Tío, hay pocos proyectos que aguanten así. Es un honor para mí estar aquí en Radio Cucaracha en día de destrucción y nada, me voy a la planta de hotel que me habéis pagado. ¿Que no te quejarás? No me quejo, nada. Por la planta de hotel, me refiero. Claro, la voy a destrozar entera esta noche en una fiesta en la que invito a todos los punks de la ciudad a que vengan. No puedo decir el nombre del sitio, pero bueno, si vosotros sabéis buscar la vida, venid. Sí, nos sabemos buscar la vida. Venga, gracias. Nada, muchas gracias a ti también. Sí, muchas gracias por el especial este de Mallorca. Y bueno, pues, ¿qué? ¿Con qué vamos? ¿Pongo ya ahí una canción o algo? Venga, que suene pelardo, pero... Pues dale ahí al play. Vamos a poner otra canción de los Daggers. Mata a Obama. Así que... Ya. Matemos. Esta canción dedicada a Obama. We can. ¿Qué haría el mundo sin Obama? Nuestro nuevo premio Nobel de la Paz. Muchas gracias, nuestro Salvador. Yo creo que es Obama. La esperanza para salvar el mundo. La esperanza blanca. Está claro. No. Está claro. No, sinceramente es un bastardo igual que su colega Bush y todos los de su especie. Disculpe, bastardo será para usted, pero para mí es el salvador de este país, no, este mundo. Se va a la bola ahora mismo. Yo no me tomo nada en serio lo que dices, lo siento, entonces... Joder, ¿cómo que no? ¿No es el Salvador? ¿Obama? Obama es el Salvador. ¿Tú, Salvador? El Salvador del capitalismo. ¡Salvador Dalí! Que le follen a Obama. Efectivamente, y que no le guste además, que le duela. Pero bien. Y nada, ¿otra cancioncilla por ahí o...? Pues sí, yo quería poner... A ver si conseguimos ponerlo, porque... Esto del casete igual todavía no lo tenemos aquí muy manejado. Bueno, una cinta que me han mandado desde Barcelona, de Mal Sonido. Esto me vino con el fanzine este de Japón. Y pues el grupo que voy a poner se llama Diatribe. Bueno, la cinta se llama Ataque Hardcore. Y pues son varios grupos que hacen así hardcore con influencias de los Discharge o Disorder, Chaos UK. Eso, de mediados de los 80. Se llama Diatribe la banda esta. Y la canción, que es la primera de la cinta, se llama Aftermath. Esto significa después, me parece, ¿no? No, Aftermath no es autopsia. No lo sé. After bueno, es después. Bueno, pues que no sé. Pues no sé si es autopsia o es después. Si alguien sabe lo que signifique, lo que significa eso, nos puede llamar al número este 985-29-81-37. Y además le regalaremos... ¿Qué le regalamos? Que elija él, entre cinta de semen o CD de Anticárceles. O una cinta de semen corrida. Pues sí, pero con corrida de la gente de semen. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno, entonces vaya regalado. Vaya regalazo. Bueno, pues a ver si consigo poner esto. ¿Cómo se va a llamar? Aquí el proceso de poner la cinta porque parece que esto no sale, ¿eh? Ya va. Está. Ahí va. Mira que empiece y eso. Hala. Ahí queda eso. A ver, está lleno que... Oh, gran peladilla, has hablado. Escuchas la palabra de Salvador. Está bajado, tío. ¿Qué? ¿De Obama? Pero se tira eructos a la bomba, así. Como claro, por supuesto. Claro, no. No, oye, tan potente como suena. Estos, pero. ¿Cómo mola el cassette, el sonido del cassette? Es... como podéis ver, es un sonido muy limpio. Y no sé. No sé por qué cojones no suena. Pues. Porque igual lo tienes mal puesto. Pues al contar algo que ve. ¿Qué va? Ah, ya suena. Ahí está. Creo que estaba sonando. Casa, pero suena... Esto yo creo que es problema del reproductor. Sí, es problema tuyo, fijo. Que la... esto suena un divid muy, muy de puta madre. Suena como la, divid, la cinta de discharge que me pasaste. Pues sí. ¿Y qué os ha parecido esto? Uy, un sonidazo. Al final de limpio no tenía nada. ¿Y tú tienes alguna canción preparada? ¿Hoy no, que has estado ahí a los mandos? No, la verdad, yo te dije que no había preparado nada hoy. Hombre, ¿y qué más vale? Improvisada en un momento. Puedo... No, bueno, si no... ¿Nos tiras tú alguna canción? Yo puedo poner algo también, pero bueno. Seguir marchando. Así muy improvisado. Pues dale, de duro. Si eso, ponemos un par de ellas y nos vamos, pues o venga, como queráis. Capacidad de improvisación. Venga, pon una ahí, Pelardo, y bueno, cierro yo con un temazo. Espero que no sorprendas. A ver, entretener allá la audiencia. A ver, el talón de Povedano. Cuenta algo. Cuenta algo, ahí, Pobre. Todo lo que nos has dicho hoy, suéltalo por esa boca. Bueno, estáis en el tarot de Povedano. Si queréis, podéis llamar. Podéis llamar al número 985-298137. 985-298137. Y Povedano os responderá. Os hará unos trucos con las bolas. ¿Con las bolas? ¿Es verdad? Las bolas mágicas. Las bolas mágicas. ¿Y las predicciones son buenas o predicciones malas? Porque a mí si son malas yo no llamo, muy, muy oscuras. Todas oscuras, claro. Tanto divid, tíos, es que... Es que ya está, si queréis lo vamos ¿Qué vais a poner? Una de insultos al gobierno, la primera... Joder, insultos. La segunda mejor banda de hardcore de Aviles después de los Gripea. Perdona, perdona. La mejor banda que ha habido de hardcore en Aviles, sin duda alguna, Cabra. Carrero Blanco Recordatura. Y sí, eran grandiosos, tío. Eran los mejores, en serio. Pues no sabemos quiénes son esos, si no... Pues bueno, señoras, señoritas, que vamos a poner ahora una canción de insultos al gobierno, Lacayos, la primera de este split. Congratulations. Ahora, pola. Dale, dale. Pelardo es muy competente. Ya la has liado, tío. Dale ahí. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Yeah! fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. ¡Gora ETA! ¡Qué nombre! ¡Que no, Gora ETA no! ¡Gora TETA, Gora TETA! Las tetas son muy ricas. Bueno, o sea, no sé si lo estás arreglando, pero bueno. Sí, o sea, pasa de terrorista a sexista. Eres bobo perdido, Belardo. Hombre, por favor. Como en programas anteriores se ha dicho, nos pagan por tener. ¿A ti te pagan? La mascota de... Les pagarán a la señora madre, no a usted. ¿Qué es esto de que os pagan? Y bueno, a la madre Peladilla. Bueno, estamos hablando con finlandés, ¿no? A la madre Belardo que... La semana pasada llamó y se ganó ese pedazo de disco de Antiplayas. Además, mira, os voy a contar para qué me llamó. Mi madre el programa anterior me llamó para ver a qué hora iba a llegar a casa. Para tenerme la cena hecha. O sea, que es una madre competente. Pues eso es muy poco, pum, tío. Pues sí, eso es de ser un mierdas. Lo que quieres que haga yo, si me la quiero hacer, no me sería que diga que no, ¿no? Pues no. Pues sí, efectivamente. Sí. Depende, si tienes antes, carne, le tienes que decir que no. Pues eso ya lo viene diciendo desde bien pequeño. Tenía macarrones. Aunque el paté se lo come a cucharadas. y las cortezas de cerdo, el muy cerdo. También. Adena. Y bueno, que ya nos estamos pasando de la hora, si os parece, vamos cerrando. ¿O qué? Sí, sí. Sí. Pues, bueno, que eso. Hemos estado aquí otro lunes más en Días de Destrucción. ¿Y qué? A pesar de los problemas de la página, seguimos aquí. Aquí seguimos. ¿Qué bueno, canción vais a poner? Yo voy a poner una canción que me parece que querías leer tú la letra, pero bueno, no sé si quieres leerla. Ah, sí, sí, se me da muy bien leer en finlandés. Kazan, un grupo que se llama Kazan Utiset y la canción se llama Kaunita Unia. Ese curso, ¿cómo se nota? Que empieza con el fuerte grito de Kuolema. ¿Qué significa Kuolema? Muerte. Y si lo gusta, aprovechando el dinero. A ver si está por aquí la letra y si no... El dinero de los cursos, dices. Claro, claro. Y bueno, dale, anda. Hostia, espera. Ir despidiendo y eso que tengo que probar. A ver, amor mío. Bueno, que no sé qué más. Nos vamos a ir marchando cuelga ya. Cuelga tú, venga. Que nos vamos a ir marchando ya. Otro lunes. Y el próximo programa volvemos. Os reto a que en el próximo programa me enseñéis a decir, yo lo voy a escuchar desde Baleares, me enseñéis a decir te quiero en finlandés. Eso está hecho. Eso. I love you. Bueno, desde todos los lunes y eso, esperamos. Bueno, pues todos los lunes en días. Bueno, dilo tú, Bob, que vas a hablar de este programa. Todos los lunes, Días de Destrucción, vuestro programa de punk y anarquía favorito. Que se despide por hoy. Para volver el próximo lunes, que esperamos que esté la página bien. Con mucha más rabia. Y nos podáis escuchar desde más sitios que no sea Oviedo. Porque aquí se sintoniza. ¿Tú crees que se escucha alguien en Oviedo? Alguien siempre está por ahí escuchando. Alguien me ha aburrido. Saludo a alguien. Dios nos escucha desde arriba. Oremos. Y Obama también. Hoy va. No puede, que no está en Oviedo, joder. Hoy va por ti que. Obama tiene internet, tiene una DSL que te caga. Pero por internet no funciona hoy. Hoy va por ti alguien que nos está escuchando. Obama tiene un ordenador especial que entra en todo. Pero vamos. Obama es omnipresente. Así van las ciegas vestidas que. Entran en todo, les voy a ir muy rápido para bajarse. No, usted no es más que Obama. Uy, perdón. Bueno, Zapatero viene a ser como lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Como distinto collar y el perro parecido. Siento, me he equivocado, lo siento. Sale la foto ahí las dos juntinas. Las personas y los perros se parecen a sus dueños. Esto está haciendo ya un caos, ¿eh? Por la música ya. ¿Y Belardo a quién se parece? Yo me parezco a ti, joder. Joder, primos teníais que ser. Yo creo que somos los dos un poco perros. Tenemos que desvelar que son primos. Perra, pero bueno. ¿Eh? Tenemos que desvelar el parentesco familiar. Cago en Dios. Que tu primo debemos esperar. Esto es muy punk, chicos. Esto es muy punk, tío. Hoy está siendo más punk que, no, que últimamente. Hoy está siendo mucho más ordenado que últimamente. Yo creo que no. Yo creo que sí. No, pero más punk sí. Esta línea, si no, no voy a escuchar, tío. Yo pues con tal de ganar un oyente, así seguiremos. Somos fieles a vosotros. Y bueno, si os parece ya que suene este hardcore desde Finlandia. Lo dicho. Bueno, el disco es bastante conocido así dentro de los discos de hardcore finlandés y eso. Se llama Hardcore 83, que lo edita Propaganda. Y la canción es la primera canción de La Cara, el grupo Kansan Utiset. y la canción se llama Caunita Unia. ¿Y no me vas a leer la letra por ahí? No la vamos a leer porque no. Joder. Venga, que suene esa mierda hardcore. ¡Oremos!